Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a La Gente y su Defensor. En su emisión número 524 de un ciclo que se acerca a cumplir 10 años ininterrumpidos y que difunden más de 200 emisoras de todo el país. Y en este comienzo le damos la bienvenida y la saludamos en particular a la doctora Cristina Maistegui, la máxima responsable del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría, con unos cuantos temas actuales, recientes, que seguramente Cristina va a saber ilustrarnos y muy bien. Bienvenida. Y la primera pregunta es, se han conocido en las últimas horas algunas declaraciones del jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instando a unirse los distintos gobiernos que tienen alguna clase de responsabilidad y de incidencia, por lo tanto, en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, cosa que no deja de llamar la atención porque esto ya está dictaminado inclusive por la Corte Suprema hace bastante tiempo. Bueno, primero un gustazo nuevamente estar con vos en el programa y compartiendo con el equipo. La verdad que siempre es un placer hacerlo. Y me sacaste la palabra de la boca, porque realmente escuchar que una autoridad, más allá de que en este caso sea el jefe de gobierno de la ciudad, instando un trabajo conjunto del cual evidentemente no tiene más remedio que realizar, y llama la atención, por lo menos llama la atención que a un año y medio del fallo de la Corte que dictó el 8 de julio del año 2008, donde obliga y condena a los tres gobiernos, al gobierno nacional, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la provincia, a trabajar en conjunto para implementar un plan de recuperación de la cuenca, a esta altura realmente llama la atención ese comentario y esa declaración, porque uno no sabe si es falta de información oportunamente, cosa que realmente no creo que ocurra, o bueno, cuál ha sido el motivo por el cual ahora la ciudad está reclamando un trabajo conjunto que por otra parte no ha venido realizando, no se ha notado, no se ha observado a través del seguimiento que nosotros tenemos la obligación de realizar en el expediente. No se ha observado suficientemente el trabajo coordinado de las jurisdicciones. Este fue uno de los puntos que marcamos sistemáticamente en cada una de las presentaciones. Se notaba cómo, por un lado, trabajaba el gobierno de la ciudad realizando alguna de las acciones mandadas por la Corte, por otro lado, la provincia, por otro lado, la nación, con métodos totalmente diferentes, con resultados diferentes, con tiempos diferentes, con evaluaciones diferentes, con lo cual la posibilidad de hacer un plan de saneamiento coordinado, considerando que ese ambiente cuenca Matanza-Riachuelo es uno solo, bueno, ha sido bastante difícil de observar. De hecho, lo hemos marcado, se lo hemos denunciado al juez y en función de esto que el juez federal de Quilmes ha estado también marcando correcciones, por ejemplo, que cuando hagan inspecciones utilicen todos los mismos métodos de trabajo, claro. En fin, cosas elementales para poder realmente hablar de que hay un plan, no de que hay tres planes, claro, en ejecución. En el mejor de los casos de que uno pudiera afirmar que realmente se está llevando adelante un plan, cosa que tampoco ocurre. Y también el juez rescató y obligó en los últimos meses a que los tres gobiernos condenados de alguna manera reescriban ese famoso PISA, que en su momento, durante el proceso, antes de la sentencia, había sido presentado por el gobierno nacional en representación de las tres jurisdicciones ante las audiencias públicas que había convocado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En fin, un capítulo que seguramente tendrá que ver con cuestiones internas de, en este momento, de los gobiernos, pero poco. Entiendo que hubiera hecho falta un poco mejor asesoramiento tal vez al jefe de gabinete, ¿no? Seguramente. ¿Por qué no le recordamos al oyente, Cristina, cómo está organizada la ejecución de este dictamen de la Corte Suprema? ¿Y cuál es el papel específico del Defensor del Pueblo de la Nación? Ah, cómo no. Ahí la Corte creó un sistema específico para el cumplimiento de esta sentencia, diferenciándose y aprovechando además la experiencia de otras cortes del mundo, tomó antecedentes de la corte, una corte de los Estados Unidos, de la Corte Nacional de la India, donde en casos ambientales de años anteriores se habían dictado fallos muy importantes, pero con dificultades en la ejecución. Casualmente el caso de la India fue un caso muy, muy importante que generó mucha atención de nuestra Corte Suprema Nacional de Justicia, porque la Corte de alguna manera quedó como reemplazando al poder político en la ejecución de un fallo ambiental, que en ese caso era vinculado con la matriz energética y la del transporte público. Y en esto la Corte perdió su prestigio, porque no pudo ejecutar, al asumir esa tarea política, no pudo ejecutar la tarea, porque no es un poder que está preparado para eso, ni pensado para eso. Creo que en función de estas experiencias anteriores, es que la Corte creó un microsistema de ejecución después de dictar su fallo, con obligaciones principales para ser cumplidas por los condenados, por los gobiernos que históricamente fueron condenados por la inacción en acciones de prevención y de protección ambiental. Y entonces, a partir del fallo, están, por un lado, el obligado a cumplir, que es la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, donde están representados los tres gobiernos, y subsidiariamente los tres gobiernos, Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, para controlar que ese plan se realice, la Corte genera una instancia principalmente en manos del juez federal de ejecución de esa sentencia, que está teniendo un rol muy activo para lograr realmente que se vayan cumpliendo las metas, con el acompañamiento del Defensor del Pueblo y las cinco organizaciones no gubernamentales que eran parte en el juicio, en el proceso, quienes conformamos un cuerpo colegiado, también una institución nueva, creada especialmente para esta tarea, que tenemos la tarea diaria, la misión diaria de corroborar si las acciones del plan se van realizando en función de lo que la Corte mandó que había que realizar. Y luego la Auditoría General de la Nación, que tiene el control presupuestario dentro del marco de su competencia, para ver si los recursos económicos se han utilizado convenientemente, bueno, en función de lo que hace la auditoría habitualmente. De manera tal de que es un sistema de control mixto, con una visión muy innovadora de la Corte, que está siendo realmente seguido de cerca por muchas autoridades, por muchas, inclusive por representantes de otros países, por el sector empresario, porque genera un dinamismo muy interesante. Nos implica a nosotros muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo para poder hacer el seguimiento, principalmente por las grandes desprolijidades que se han ido llevando adelante en este año y medio, con cambios de funcionarios, cambios de metodologías de trabajo, con cambios de responsables. En fin, una cantidad de cuestiones operativas que están haciendo compleja la ejecución, verdaderamente, ¿no? El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.